Hola, esto es Shit, en la Irola Irratia, el 107.5. Y nada, hoy, entre otras cosas, se lo vamos a dedicar a... Bueno, se cumple este año el 21 aniversario de Sore Losers, una película de culto de la que, bueno, iremos hablando a lo largo del programa. Y bueno, se ha reeditado este disco, bueno, este doble LP. Y vamos a empezar, por ejemplo, con los... Bueno, con una de las bandas que tanto aparecen en el recopilatorio como en la película, como actores, vamos. Guitar Wolf y el Invader Ace. Guitar Wolf, año 97, en el cual, pues eso, este hombre, John Michael McCarthy, sacaba su tercera película, si no estoy mal informado, pues tiene toda la pinta de que con todos sus colegas, entre ellos, pues bueno, el protagonista de la misma, que es Jack O'Bilvian, bueno, Jack Yarber también, de Lana Tunnel, su actriz fetiche, ciertamente, que también la podréis reconocer, si no la conocéis, por algunas portadas de los Oblivions o, bueno, de bandas así de los... de Memphis y de, bueno, de este rollo así garaje punk. Y, Y bueno, y luego otra serie de músicos como, pues eso, los propios Guitar World que escuchábamos ahora mismo, que todo hay que decir, en realidad esta es era la versión del disco oficial de la banda, porque la verdad es que la de la banda o sonora, propiamente dicha, que es la que nos va, bueno, con la que vamos a estar, no sé por qué, pero escogieron una de las versiones peor grabadas que han hecho, y mira que tienen muchas malas, en cuanto a calidad me refiero. Y bueno, que esta es una versión un poco distinta. Y aparte también está otro de los actores principales es Mike Maker, de los Makers, que por aquel entonces, sí, bueno, todavía estaban en esa onda quizás más garajera, ¿no? Sí, sería la época, estaban todavía en Estrus igual, sí, con... no. Bueno, el Psicopatía Sexuality en esa época, supongo. Sí. En el 99 ya sacaron el Rockstar Gold. Rockstar Gold, sí. WS. Y bueno, sí. Y bueno, que. Bueno, aparecen un montón de músicos, sobre todo músicos de la escena. Y colegas del hombre este. También habría que comentar, por ejemplo, el cameo que hace David F. Friedman, un productor, bueno, hizo durante sus años de vida, que por cierto murió en el 2011, hizo de productor en muchas películas de serie B, serie Z y todavía peores, por ejemplo, pues en muchas de las de Herschel Gordon Lewis, como Bloodfest o los de 2001 Maníacos, o 2011 eran, bueno, 2001. Los que fueran. En La loba de las SS también, y bueno, películas de estas que, aunque solo sea por las portadas, son serie conocidas por la peña que le guste este tipo de cine. David F. Friedman, que ya digo, aparece en un pequeño papel. Y nada, eso, una película que si tenéis oportunidad de verla, de hecho, en este aniversario, que se hacen 21 años de, pues sí, de la edición, tanto de la banda sonora como de la película, ahora mismo también ha hecho una, bueno, no sé si se llamarlo remasterización, pero bueno, ha cogido la película como, bueno, la ha mejorado, parece ser, yo no he tenido oportunidad de volver a verla, y no sé si habrá cambiado planos o si habrá, bueno, ha hecho una edición un poco más actualizada, sí, o así. Entonces, pues bueno, tenéis la oportunidad, de hecho, en lo que es la productora esta, ¿no?, que se llama... que tiene el hombre este, Guerrilla Monster, en YouTube, no lo he podido comprobar 100%, pero tiene toda la pinta de que existe la posibilidad de verlas, tanto Sur Losers como la de, ¿cómo era?, Tienes tu pelo, y alguna otra. La chica del cigarrillo, que es una que es una chica que mata por fumar. Pero bueno, sí, en esa onda serie B, que yo le veo mucho en las películas, pues eso, un homenaje claro, pues al cómic, por ejemplo, como en Solo se basa mucho en el cómic de tipo fantástico, DC Comics y demás, y cosas que pueden tener que ver pues con los Kranz, el universo este de los 50, toda la cultura atrás en general. Se pueden encontrar trazos incluso de Russ Meyer en alguna de sus películas y... ¿Trazos? Vamos, que se basa en eso, se trata de hacer unas películas serie de bajo presupuesto, con amigos, que todos tienen los mismos gustos cinematográficos y musicales. Uno de ellos, por ejemplo, vamos a ir con alguno de los más rarunos, Los Diablos del Sol. Con este nombre, pues bueno, en realidad es una banda formada, pues bueno, por peña de diferentes bandas. Parece ser que alguno de ellos estuvo o había estado en los Horrors. La banda que también en Interred me parece que debieron de sacar un disco, pero vamos, que no tiene nada que ver con los Horrors que hay, digamos, del mundo indie, que hay otros Horrors, sí, vamos, los Horrors así como más ingleses, poperos. Uh-huh. Y luego, bueno, Nick Ray, es decir, el guitarrista de los 68 Comeback, que luego escucharemos porque es otra de las bandas que aparecen en el disco, y bueno, y que formó luego también la American Death Ray Music. Sí, es el responsable de la banda sonora, Nick Diablo, ¿no? Ya digo, este es un proyecto que nada, hicieron un par de canciones y bueno, y no pasó a más. Pero bueno, la canción esta, la verdad es que es una de las mejores del disco, Wild Sound. Diablos del Sol con Nick Rey, bueno, Nick Diablo, se Diablo. Suele apellidar también, que también, como digo, pues por aquella época estaba, formaba parte de los 68 Comeback, la banda que montó Jeffrey Lee Evans después de los Gibson Brothers, y en esta época pues también estaría probablemente Jack Taylor, que es el guitarra, bueno, uno de los guitarras colegas también de Jeffrey, y que pues que precisamente este año 1997, con muy pocos años, fallecía, y bueno, según los que le conocieron, pues bueno, se perdía, aparte de un gran tipo, pues un gran guitarrista. Como digo, este, bueno, aparecen varios temas de 68 Comeback, y uno de ellos es este 68, que yo creo que es una de las canciones más bueno, más rock, más destacables, ¿no? Sí, bueno, no sé, a mí es un tema que, bueno, sobre todo por la forma de cantar así tan paleta de del Jeff, pues la verdad es que está muy bien. Bueno, se llama 68, además, precisamente. Play. 68 Comeback en su faceta más deprimente. Y ya que estábamos hablando de Jack Taylor, uno de sus, bueno, de los numerosos guitarras que pasaron por la banda, bueno, uno de los temas que aparecen es de su proyecto que evidentemente este año, ese mismo año, pues acabaría trágicamente, pues se llamaba The Jack Taylor Experience. Y no sé si incluso el propio director de la película, el McCarthy este, debía de estar formando parte del tema, porque bueno, en los créditos, por lo menos a algunos sitios, aparece como JMM también dentro de este tema. Y bueno, nada, es Jack Taylor Experience y el tema que da título a la película. Los... Liberty with ass. Getting by in this world's not an easy task. Everything has turned into quite a nightmare. They ridicule us for the clothes we wear, the way we talk, the way we grow our hair. Those lousy humans really even, yeah. We are the sore losers. Otro de los nombres, bueno, este era de Jack Taylor Experience, y otro de los nombres que aparecen, digamos, que me ha llamado la atención y con los años pues ha afianzado un poco más, ¿no? Todavía, es Mick Collins, que por aquel entonces estaba, yo creo, ya con los Dirt Bombs, pero que, bueno, ya sabéis, venía de los Gorillaz y que ha estado metido en un mil y un proyectos, tanto como productor, como cantante, como guitarra. Y en esta concretamente, pues pues su aportación son un par de temas instrumentales, que serían, pues eso, un poco para poner música a la película, más que canciones. Concretamente de los dos, pues yo creo que vamos a quedarnos con este, que hace años, en su momento, yo creo que también lo sonó, porque bueno, pues es uno de los más así... pues que mejor están también del disco Bump and Grind. Es Mick Collins en la banda sonora de Sore Losers. We'll be right back. estamos aquí en Shit, escuchando la banda sonora de Soul Losers, que como decimos, pues eso, en este año se hace, bueno, 21 años han pasado desde que se, pues bueno, se creó la película, y esta banda sonora con tantos nombres como os estamos comentando. En su momento la editó Sympathy for the Record Industry, que pues bueno, es un sello que quizás en los últimos tiempos ha dejado un poco, bueno, no está tan de actualidad. Y entonces, pues bueno, en este aniversario ha sido pues dos sellos los encargados de su reedición y de celebrar estos 21 años. Por un lado, en Estados Unidos sería Goner, el sello de Eric O'Brien, ya sabéis. Y por otro lado, aquí en Europa. Sí, a nivel europeo, en realidad. Ha sido el sello portugués Chaputa Records. Que de hecho, pues además, cada uno de ellos hace un diseño un poco diferente. Y quizás sí que es cierto que habría que, pues bueno, destacar el trabajo del ilustrador, que suele ser el que hace las portadas normalmente de este disco. O sea, de los discos de este sello, que es Rui Ricardo, un ilustrador portugués que, si tenéis oportunidad de mirar en internet, que no es muy complicado, pues tiene un estilo así como de cómic muy particular, y que consigue portadas ciertamente muy atractivas. Y en este caso, pues bueno, tanto de la portada, contraportada, la foto interior y bueno, y todo el diseño, la verdad es que se lo curra. Y bueno, escuchábamos a Mick Collins, que es uno de los que aparecen también. Aparecen los Oblivians casi pues al completo, por lo menos sale Jack Oblivian con varios temas también así instrumentales, aparte de ser el principal actor de la película. Está Greg Oblivian también haciendo una versión de su clásico Batman, lo que pasa que en esta pues una versión un poco más casi diría yo infantil, ahí con un teclado de juguete, y no sé si te acuerdas tú de esta. Sí, bueno, es la que hicieron luego una versión los Detroit Cobras con... Sí, sí, pero Barrio, me refiero que la versión original, digamos, era la de los Oblivians, que es una canción pues bastante cañera, sí, dentro de lo que cabe. Y bueno, y para esta película, pues bueno, no sé exactamente ahora mismo, no recuerdo en qué momento de la peli aparece, pero bueno, decidieron hacer una versión un poco más, pues como más tranquila. Y otros, bueno, comentábamos al principio que también otro de los actores y músicos que aparecen en la película es Mike Maker, ¿no? Maker. Y aparece su banda, claro, los Makers, con un par de temas, y vamos a escuchar uno de ellos, por lo menos, este Time of Day. And I found that we were doing fine. Well, go on. I'm going out. I'm gonna die. I'm gonna take all my people. Give them. Los Makers, año 1997. Otros que también, bueno, estos han desaparecido prácticamente, ¿no? Sí, porque, bueno, cambiaron a Sub Pop prácticamente en aquellos años. Tuvieron un pequeño momento de gloria, por decirlo así. Sí. Y no se sabe mucho. Pues ahí estaban, hace 21 años, en la banda sonora de Sour Losers, que, no sé, más o menos yo creo que lo he contado todo. Si tenéis ganas, pues ya os digo, en internet creo que es bastante fácil el poder verla, y si no, pues nos la pedís. Y por último nos vamos a quedar con otra de las bandas pues japonesas que también aparecen. De hecho, el sello Goner siempre ha estado pues bueno bastante interesado en estas bandas. De hecho, fue creo que el impulsor de los Guitar Wolf en Estados Unidos. Editaron su primer disco y bueno, y les han llevado de gira y tal. Y bueno, pues Gasoline era otra de esas bandas, y recalco lo de era, que en su momento de gloria, pues ciertamente era esta época, ¿no? Hace ya, pues eso, más de 20 años, en el 97, y con este tema titulado African Cowboy. Gasoline, desde Japón, y seguimos con Chaputa, porque aparte de esta nueva reedición de la banda sonora de Sour Losers, también tiene unas cuantas novedades, y entre ellas es el nuevo single de King Salami, que en realidad, bueno, está dentro de una serie, que este sería, bueno, el tercer volumen, que es la verdad muy, muy interesante. Son, pues, bueno, la idea es hacer un single doble con portadas de nuevo muy guapas, la verdad, por el tío este, Ruiz Ricardo, que en este caso ha hecho una portada inspirada en King Kong, luchando con un dinosaurio, y que os recomiendo que la veáis porque es realmente impresionante. Y bueno, eso, es una serie en la que lo que pretenden es en dos singles de vinilo, pues en cada single un grupo, digamos, en una especie de competición sana, por decirlo de alguna manera. Lo hicieron en su momento con enfrentando a los Nomads con ¿quiénes eran estos? Joder, los Maharajas. Luego los Smogers con otra banda, que ahora mismo se me ha ido. Y en esta ocasión pues son King Salami y los Cumberland Three enfrentados a los Parkinsons, una banda portuguesa, aunque el batería de King Salami en alguna ocasión ha debido de tocar con ellos, Eric Bacon Street. Y nada, de momento solo vamos a poder escuchar la de King Salami, que además es un homenaje al mismo sello. El tema se titula Chaputa. Última referencia de King Salami, homenajeando directamente al sello en el que lo editan, Chaputa Records, desde Lisboa. Y otra de las nuevas referencias que tiene este sello, y de nuevo con otra portada impresionante, pero de otro estilo totalmente distinto. Bueno, Entonces sí, dentro del terror también, pero bueno, si queréis, pues lo podéis ver en su página oficial del sello. Otra portada de Ruiz Ricardo, que parece que es amigo mío. Sí, claro, me suena el nombre. Bueno, se llama The Brooms, la otra banda, digo, que sacan, que es una banda, pues que parece ser que sale de bandas como los ACAPS, también con un disco en el sello, y pone Gasolín, pero no sé si se referirá, porque no especifica mucho más, a los que hemos escuchado antes. Bueno, una banda de garaje muy clásica, con típico teclado, y que suena, pues, así, en este tema titulado Left Lovers. The Brooms, las escobas, creo, ¿no? B-R-O-O-M-S. Pues eso, una banda portuguesa en Chaputa Records. Y como, bueno, y el otro sello que os decíamos antes, con el que compartía la edición de Sour Losers, la banda sonora de McCarthy, Gunner también tiene algunos, bueno, poco a poco novedades a lo largo de este año. Y bueno, una de ellas es un disco que, pues como el mismo título dice, es bueno una recopilación de rarezas, Your Moral Superior Singles and Rarities. Una banda de Atlanta, en Estados Unidos, que pues empezaron a principios de este siglo, sacaron un par de LPs y desaparecieron. Y bueno, parece ser que dejaron bastante huella en ciertos ambientes. Y pues nada, vamos a escuchar el tema que dejan escuchar en su Bandcamp, que la verdad es que, no sé, a mí me ha parecido muy guapo, dan ganas de escuchar más. Es más, el recopilatorio, si es que puedo ver, sí, son 37 temas, ahí es nada. Este se llama Blackout Waiting to Happen. Los Carbonas, otro de las... Bueno, y este caso es de rarezas, pero también tienen el nuevo disco del finlandés, bueno, que se hace llamar Sick Thoughts, un punk rocker así con un cierto toque melódico, ciertamente, por lo que tengo entendido, y que nada, ha sacado nuevo disco con una motosierra, aparece en la portada, y precisamente así se llama el mismo, o sea, el tema que han escogido como single, Chainsaw. Esto es... Y saltando de nuevo el charco, podemos ir a Detroit, que pues también tiene nuevo disco, Timmy Bulgar. Ya sabéis que lleva unos cuantos años al frente de el organismo de Timmy. Y que bueno, es él en formato trío con pues con un batería, concretamente Blake Bower Hill y Jeff Hian al bajo, con los que lleva, pues ya, este sería su tercer, me parece, tercer LP en conjunto. Y nada, tiene el nuevo disco que se titula Survival of the Fiendish. Y como adelanto, han hecho un videoclip y, bueno, la presentación de este, su primer single. Desde Detroit, Timmy's Organism. Timmy's Organism, el organismo de Timmy, concretamente Timmy Vulgar, que también un personaje curioso, que se encarga él mismo también de sus portadas. Normalmente es así como, bueno, tiene un estilo muy particular también de hacer sus dibujos de bichos y de, bueno, y hacer collages con fotos de, pues yo qué sé, tripas, comida y, bueno, todo un plan muy guarro. Y es más, el videoclip, el videoclip de este tema, pues la verdad es que, mira, enlazándolo sin querer, podría tener, podría haber sido dirigido por el McCarthy en ciertos aspectos, vamos. Así quizás tienes... sin con un poco más de sexo y hubiera sido otro videoclip. Que de hecho, el McCarthy, bueno, aparte de haber hecho unas cuantas películas, también ha hecho bastantes videoclips. Sí. Ha dirigido de Los Makers, creo, de Guitar Wolf, y de y quizás lo más famoso, pues a los dos vídeos que ha hecho de Los Hypes. De Los bueno, Hypes, por lo menos. Que yo el Abra Cadáver y... Muy guapos, sí, además. Sí, cierto, ciertamente. Y eso, y nada, esto era Timmy's Vulgarins y vamos a ir acabando con Los Inadaptados. Una nueva banda. Bueno, nueva banda, no, qué narices. Deben de llevar de... Joder, nueva banda. Según su, la nota de prensa, desde los... Sí, se crearon en el 90. Y bueno, sí, sí, y nosotros sin saberlo. 90. Eso sí, muy lejos, ¿eh? En Lanzarote. O sea que igual tiene un poco de explicación. Y la cuestión está en que su nuevo trabajo, que se llama Rock and Roll Desesperado, se encarga, como no, de editarlo el sello madrileño Folk Records. Y como pequeño adelanto, vamos a escuchar el single, que yo creo que merece la pena. Rock and Roll Desesperado. Llevo 20 horas recorriendo las calles sin nada ni nadie que me acompañe. Necesito rock and roll desesperado. Solo quiero rock and roll desesperado. Mira ese tipo con cara de amargado. Bueno, estamos ya, pues eso, que hemos acabado, esto ha sido todo. Comentar un par de conciertos, a ver, Alejandro Escobedo, sí, está el miércoles en el Café Anchoqui, con la banda y con Don Antonio de telonero. Luego los Bengala van a estar tocando este jueves en el Askena, en su gira de despedida, parece ser, que, bueno, lo dejan, ese dúo de garaje. Y no sé, la verdad es que sinceramente no he tenido tiempo de mirar mucho. Yo no he estado así mucho, muy interesante. Discípulos de Dionisos van a estar en Durango, con los Cosméticos. Eso sí. En las fiestas, parece, ¿no? Sí, sí. Fiesta de Durango, San Fausto. Sí, y luego, bueno, seguro que hay alguna otra cosa más. Yo quería comentar, aunque solo sea, ¿cómo se llama? Danny Doyle, el de los... Pues bueno, de tantas bandas de psicobilly. Sí. Estuvo ayer en La Nube, tío. Ah, sí, la banda esa, Crack and Roll. Sí, lo que pasa que, bueno, para el que le guste ese rollo, que sinceramente incluso ni el disco de ella con la banda, con banda eléctrica, digamos, que es el de Danny Doyle y pues otra peña, no sé. A mí no me acaba de cuadrar. Un poco... Los Runaway Lovers van a estar el sábado en Nave 9. Me imagino que presentando pues lo que es su último disco. El de 50 fans no pueden estar equivocados. Y no sé, pues así por encima es que ya te digo, no me ha dado tiempo a más. Así que, pero bueno, para eso está internet, que no sé, digo yo, ¿no? Es fácil de buscar. Pues eso. Sí. Y tampoco hay tanto que buscar. Hala, esto ha sido Shit. Agur. Hasta dentro de 7 días.